bailar. Bájate, bien despacio. Bájate, bájate, bájate, bájate. Bájate, bien despacio. Y ahora que se destangue. Terre, terre, terre, terre, terre, terre, terre, terre. Terremoto pa' tu cola. Terre, terre, terre, terre, terre, terre, terre. La guacha se descontrola. Terre, terre, terre, terre, terre, terre. Terremoto pa' tu cola. Terre, terre, terre, terre, terre, terre, terre. La guacha se pone loca. Esta noche yo juego con tu cola. Pa' pa'lante y pa' atrás porque está todo peor. Esta noche yo juego con tu cola. Pa' pa'lante y pa' atrás porque está todo peor. Esta noche yo juego con tu cola. Tu cola pa' abajo. Y esta noche yo juego con tu cola. Tu cola, a ver, ¿cómo dice? Pa' que lo baile como ella quiera. Nadie la obliga y se saca la pollera. Pa' que lo baile como ella quiera. Mira a tu hermana, se saca la pollera. Que no se ponga na. Que mueva la burra, la burra, la burra, la burra, burra. Que no se ponga na. Que mueva la burra, la burra, la burra, la burra, burra. Terre, terre, terre, terre, terre, terre, terre, terre. Terre, terre, terre, terre, terre, terre, terre. La guacha se descontrola. Terre, terre, terre, terre, terre, terre, terre. Terremoto pa' tu cola. Terre, terre, terre, terre, terre, terre, terre. La guacha se pone loca. Pa' que se ponga a bailar. Bájate, bien despacio. Bájate, bájate, bájate, bájate. Bájate, bien despacio. Y ahora que se destangue. Para vos, viejo ladrón, dale las palmas arriba. ¿Cómo dice? Tengo todo lo que quieren la guacha. Fuman, toman y se arrebatan. Tengo todo lo que la pone loca. Bailan, gozan y... ¿Dónde están las atrevidas? Con las manos para arriba. Están locas y mueven el toto. Mueven el toto. Mueven el toto, to, to, to, to. Mueven el toto. Mueven el toto. Mueven el toto. Mueve el toto, mueve el toto, mueve el toto, mueve el toto, mueve el toto. Con ese movimiento calentando, si lo baja bien lento calentando. Con ese movimiento calentando, si lo baja bien lento. La guacha, mueve el toto, mueve el toto, mueve el toto, mueve el toto, mueve el toto. Mueve el toto, to, to, to, to, to, to, to, to, to. Más rápido, mueve el toto. Todo lo que quieren la guacha, fuman, toman y se arrebatan. Tengo todo lo que la pone loca, bailan cosas aquí. ¿Dónde están las atrevidas? Con las manos para arriba, que están locas. Y mueven el toto, mueven el toto, mueven el toto, to, to, to, to. Mueven el toto, mueven el toto, mueven el toto. Y toda la guacha moviendo el toto. Y toda la guacha en la machines. Seguir encerrado hasta el 2050, las manos arriba. Dale que se pone. Todas las palmas arriba. Todas las palmas arriba. Y que no se palma, no aguanta la gira. Todas las palmas arriba. Y todas las guachas se van para abajo. ¿Cómo dice? Se desespera, mueve y nalguea. ¡Mueve el toto! Se desespera, mueve y nalguea. ¡Suelta! caliente. ¡Ja! Pásale el hielo a la guacha. Pásale el hielo a la guacha. Las que llegan hoy sale gira con las solteras y si pinta arranco con cualquiera. ¿Cómo? ¿Cómo? Dale que se pone toda la guacha para abajo. Toda la guacha para abajo. Y to, to, to, to. Toda la guacha para abajo. Toda la guacha se hace culo para abajo. Todo, toda la guacha para abajo. Sí, abajo, abajo. Mira, mira las aguachas, me encanta esa guacha. Mami, ¡va! ¿Cómo dice? Muevan el culo las guachas. ¿Cómo? Muevan el culo las guachas. Así, hoy sí, mami. Culo pa'l aire, culo pa'l aire, culo pa'l aire, pa' que se me destangue. Culo pa'l aire, culo pa'l aire, dale, dale, mueva el culo, dale. Hoy sí, mami. Culo pa'l aire, culo pa'l aire, culo pa'l aire, pa' que se me destangue. Culo pa'l aire, culo pa'l aire, dale, dale, mueva culo. No sé lo que pasó, qué fue lo que pasó. Fumamos, tomamos y todo se repudrió. Todos los fiesteros con las manos en el aire. Ahora lo bailan las guachas del baile. Culo pa'l aire, culo pa'l aire, culo pa'l aire, pa' que se me destangue. Tomo de noche, fumo de día, palmas arriba los que siguen de gira. Tomo de noche, fumo de día, palmas arriba los que siguen de gira. Culo pa'l aire, culo pa'l aire, culo pa'l aire, pa' que se me... no le importa nada, que quieren tequila, buen porrón, quieren bailar hasta que salga el sol. Son las mujeres, son la toma, mucha toma, por eso toma, toma, toma. Son la toma, mucha toma, por eso toma, toma. Una machine, esa la toma, marco, mucha toma, mando, toma, toma, toma. ¿Tienes todavía memoria todo? Hacemos el tacatá y el otro, pegado ahí. Sí. Okay.